Las declaraciones dadas a la prensa por el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria. Con ningún sofisma puede encubrir sus crímenes vendepatrias y serviles a Estados Unidos, Pacone, la calle de especial categoría en Colonia. Fueron divulgadas por la Xinhua de China, la UPI de Estados Unidos, el periódico indio Rising Europe y el sitio web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático en fechas recientes.